es aquella niña que baila tan mal? ¿Quién es aquella niña que la goza al bailar? Moviendo su figura en un raro compás, jamás, jamás lleve ritmo al bailar. Cuando un muchacho la llega a sacar, porque es bonita y de cuerpo sin igual, pero al moverse ve que lo hace muy mal, y van, y van a llevarla a sentar. Ella quisiera siempre continuar, disfruta el baile como nadie más, pero cualquiera se le hace fatal. Ahora yo la sacaré y con ella bailaré, no me importa lo haga bien o mal, junto a ella quiero estar, porque así le admiraré su belleza de mujer. Si de lejos me llego a gustar, ahora de cerca mucho más. ¿Quién es aquella niña que baila tan mal? ¿Quién es aquella niña que la goza al bailar? Moviendo su figura en un raro compás, jamás, jamás lleva el ritmo al bailar. Cuando un muchacho la llega a sacar, porque es bonita y de cuerpo sin igual, pero al moverse ve que lo hace muy mal, y van a llevarla a sentar. Ella quisiera siempre continuar, disfruta el baile como nadie más, pero cualquiera se le hace fatal.